Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Mi nombre es Sandra Rodríguez y les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida al tercer programa de Vida Digna Radio, en el que tendremos el gusto y el placer de contar pues, con varias participaciones en torno al tema del decrecimiento. Oh, oh, lo, lo, lo, le, no. Oh, lo, lo, lo, le, no. Si esto es progreso, yo no lo quiero. Venid acá, oh naciones, y escuchad. Contaminada está la tierra por sus habitantes. Por eso la maldición devorará la tierra. Enteramente arruinada quedará y totalmente devastada. Hasta ahí el profeta Isaías. Lo que sigue ya no es el profeta Isaías, sino que son consideraciones del panel intergubernamental sobre cambio climático, de la Agencia Internacional de Energía del Banco Mundial. Los hielos menguarán y crecerán las aguas, arderán los bosques y saldrán ríos de sus cauces. Caerán lluvias torrenciales y soplarán vientos huracanados. Perecerán en sus guaridas el lobo gris, el águila real y la pantera nebulosa. Se extinguirán el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro. Para siempre se irán el tigre y el camaleón y el chimpancé, y la foca y la perdiz y el samarugo. Se agotarán los oscuros veneros del diablo que alimentaban vuestra prisa. Secos los ríos y manantiales, hombres y bestias abrevarán en aguas aceras, sulfurosas, amargas, hambrientos, sedientos y escarnecidos desfallecerán los pueblos. Habrá plagas, pestes, mortandad, zozobra. Los hermanos se harán la guerra por un pedazo de pan y un sorbo de agua. Crecerá el éxodo doliente de los que perdieron toda esperanza. Escuchad la voz de los augures. Oíd, oíd la palabra de los videntes. Pronosticó Immanuel, habrá desorden, habrá decadencia, habrá dispersión de lo que estaba unido. No tránsito armonioso, sino desintegración, es lo que nos depara el futuro. Veremos caos, incertidumbre, fluctuación, desequilibrio. Vienen tiempos turbios y entreverados. Hemos perdido, hermanos, la tierra. Será nuestra herencia una red de agujeros. Y bueno, lamentablemente lo que escuchamos en esta pequeña introducción al programa de hoy no es ficción, no son datos inventados, son datos, o los llamados datos duros, que vienen de diferentes plataformas, de diferentes fuentes, como la UNESCO, el Banco Mundial, la ONU, PNUMA, algunos fragmentos de libros intelectuales como Wallerstein, Samir Amin, que se han dedicado a estudiar el tema de la crisis económica, pero digamos más en estos estragos ambientales que ha generado esta angustia, esta ansia productivista de este sistema capitalista que produce para la producción misma, sin contar y sin tomar en cuenta todo el sistema de necesidades de los seres humanos. Entonces, bueno, es muy trágico, sí, casi lloramos. Hay que estarnos recordando de manera cotidiana que este sistema es un sistema que vive de la vida y que la naturaleza es vida y por lo tanto pues estamos destinados, al menos en este sistema económico, a terminar con esa naturaleza. Nos dicen que el crecimiento y desarrollo económico es algo deseable, un fin que se busca y hasta se ha convertido en eslogan de gobiernos, empresas, partidos políticos y asociaciones civiles. En general, se ha arraigado en el imaginario colectivo. Y aquí nos preguntamos, ¿qué hay detrás del tan deseado crecimiento? Entre otras cosas, detrás del crecimiento y desarrollo económico enmarcado en la globalización y el neoliberalismo, hay un consumo desmedido propiciado por una producción desmedida de mercancías. Hay acumulación y concentración de poder y riqueza en unos cuantos, generando una profunda desigualdad. La producción que no contempla límites conlleva a grandes afectaciones al medio ambiente, despojo de territorios y recursos, violaciones a derechos de las personas y de los pueblos, contaminación a gran escala y acumulación de poder en empresas transnacionales principalmente, que incluso impulsan y modifican leyes y hasta constituciones en muchos países. Al respecto, escuchemos a Víctor Suárez de ANEC. Capital transnacional y los países desarrollados están requiriendo materias primas en una forma tal que degraden el medio ambiente, afecten la vida de las comunidades sin ningún obstáculo para esos propósitos, ¿no? Uno de sus objetivos, no es el único, es favorecer el despojo de los territorios y de los recursos naturales tan ricos e inmensos que existen en los territorios campesinos para ser posible su utilización, su explotación a costa de la gente, a costa del medio ambiente, a costa del hambre, a costa de la escasez de agua, a costa del desorden social, a costa de que aumente el crimen organizado. No, eso no tiene ningún problema. Ellos han estado creciendo en estos 25, 30 años de neoliberalismo en México. Ellos son los beneficiarios. Otro ejemplo es la industria agroalimentaria. En particular, la mercantilización del maíz, como lo comenta Malin Johnson de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio. Lo que quieren ellos es una producción intensiva a gran escala con mucha tecnificación. El argumento oficial es hacerlo más eficiente, tenemos que tener más elementos, pero no están pensando en el contexto cultural, en el contexto social, el contexto del medio ambiente. Eso no es importante. No es importante que tengamos un maíz con los 60 diferentes maíces nativas que tenemos en México. No es importante. Lo importante es que producimos mucho maíz. Ni es importante que tengan nutrición, ni es importante que tengan ciertas características. Lo importante es que tienen mucho y mucho maíz. Y después en este proceso se está destruyendo pues, todo el sistema ecológico natural, porque se está destruyendo la tierra. El año que entra tienen que poner un poco más fertilizante, porque hay aún menos nutrientes en la tierra. Y realmente sí está dando un rendimiento, sí estamos contando, y lo que queremos es mucho rendimiento. Y sí es cierto que sí, con esas semillas, el rendimiento del maíz sí ha subido muchísimo, ¿no? Pero no estamos contando con todo lo que implica, porque sí implica una destrucción del suelo, una destrucción en largo plazo. Después estos químicos que estás poniendo se van, el nitrógeno van a los mares. Y también ahora estamos viendo pues cada vez más sargazo, más algas. ¿Por qué? Porque hay más nitrógeno en el mar. Entonces es un problema en tantos diferentes niveles. El agua es otro de los recursos del cual estamos siendo despojados gracias a este crecimiento. Como nos lo dice Javier Bugantes del Tribunal Latinoamericano del Agua. Hay sectores que ya tienen recursos económicos, recursos naturales, el agua, el suelo, pero quieren más. Y entonces van avanzando y de estos avances por lo general son avances que no contemplan la realidad de los entornos. Estos entornos, digamos, que implican proyectos muy dañinos, como por ejemplo la minería a cielo abierto, por ejemplo los monocultivos. Entonces podemos ver que estas digamos, tendencias mercantilistas y productivas pues lo que están haciendo es despojando a las poblaciones de sus derechos a la tierra, de su derecho al agua, y se enmarcan situaciones donde, como le decía anteriormente, todo esto se hace con una noción de legalidad, ¿verdad? Entonces esto hace que las poblaciones provoca tensión y provoca conflictos, ¿verdad? Porque las comunidades cuando ven que están perdiendo su derecho al agua, empiezan a inquietarse y después empiezan a enojarse y después empiezan a enfrentarse a los que por lo general empiezan a defender Por otro lado está el consumismo. Consumimos para tener comodidades que nos generen un supuesto bienestar, para pertenecer, para tener identidad y alimentar la fantasía del éxito. Muchas veces para satisfacer necesidades y deseos generados artificialmente. El consumo desmedido genera un impacto ambiental nocivo. Generamos toneladas de basura y desperdicios contaminantes. Enfermamos nuestros cuerpos con transgénicos, químicos, aditivos, conservadores y demás productos que nos juntamos. Sin duda es necesario cuestionar las ideas de crecimiento y desarrollo. Preguntarnos para qué, para quién, cómo y por qué consumimos y producimos. Reportaron Fernando Aguirre e Iván Fernández para Vida Digna Radio. Oh, oh, lo, lo, lo, lero. Oh, lo, lo, lero. Si esto es progreso, yo no lo quiero. Oh, si esto es progreso, yo no lo quiero. La sombra del nuevo tiempo que alega nueva verdad, predica modernidad y altera los elementos. Los números son sustento y el lucro finalidad. No importa mucho en verdad. El pobre con su pobreza, el peso aquí es lo que pesa, señalan con frialdad. Oh, lo, lo, lo, lero. Oh, lo, lo, lo, lero. Si esto es progreso, yo no lo quiero. Oh, si esto es progreso, yo no lo quiero. En estos días deformes, no hay quien detenga la mano del hombre que avanza ufano, sembrando su furia enorme. No hay nada que lo conforme si de dinero se trata. Su codicia se desata, lo alimenta y fortifica y sin pudor lo justifica. Cuando mata, mata y mata. ¡Eh! Oh, oh, lo, lo, lo, lero. Oh, lo, lo, lo, lero. Si esto es progreso, yo no lo quiero. Oh, oh, lo, lo, lo, lero. Oh, lo, lo, lo, lero. Si esto es progreso, yo no lo quiero. No me digan que el mercado resuelve todo problema, más bien parece condenar un yugo sofisticado. Los sueños se han olvidado, solo reina lo tangible. Todo parece vendible, la tierra, el alma y los ríos. Yo defiendo el sueño mío, vivir un mundo vivible. Oh, oh, lo, lo, lo, lero. Oh, lo, lo, lo, lero. Si esto es progreso, yo no lo quiero. No quiero depredadores, idólatras del dinero. Los bosques fueron primero, guarden sus computadores. Son poderosos señores, siempre tienen mayoría. Pero llegará ese día en que el voto ya no se compre y los hombres sean más hombres, blandiendo sus utopías. Sus utopía. Esto es progreso, yo no lo quiero. Oh, oh, lo, lo, lo, lero. Oh, lo, lo, lo, lero. Si esto es progreso, yo no lo quiero. Oh, oh, lo, lo, lo, lero. Oh, lo, lo, lo, lero. Si esto es progreso, yo no lo quiero. Y bueno, hay algunos, algunas en todo el mundo que estamos buscando alternativas justo a esta ansiedad consumista que traemos en este chip, ¿no? Que nos imprime el capital. ¿Cómo salir de esta ansia productivista? ¿Cuáles son las opciones a este mandato social de crecimiento económico, de tener más y más, de ir sumando más cosas, más celulares, más ropa, más zapatos, más computadoras, más comida, etcétera? ¿Cuál puede ser una de esas alternativas? La paradoja del imbécil. En un pueblo de la costa mexicana de Oaxaca, se encuentra un pescador adormilado frente al mar. Un turista norteamericano se le acerca y pregunta: «Oiga, amigo, ¿usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja?» «Soy pescador». «Caramba, un trabajo muy duro. ¿Usted trabajar muchas horas en cada jornada?» «Sí, bastantes». «¿Cuántas horas trabaja cada día?» «Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas». «Caray, ¿y qué hace con el resto de su tiempo?» «Me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo una siesta con mi mujer y al atardecer salgo con mis amigos a beber algunas cervezas». «¿Pero por qué usted es así? ¿Qué quiere decir?» «¿Por qué no trabajar usted más?» «¿Y para qué? Si usted trabajar más, en un par de años dispondría de un barco más grande». «¿Y para qué? Más adelante, podría abrir una fábrica en este pueblo». «¿Y para qué? Con el paso de los años, haría usted una sucursal en la CDMX». «¿Y para qué? Más adelante, usted abriría oficinas en Estados Unidos y Europa». «¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa». «¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico». «¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugaría un rato con sus nietos, dormiría una siesta con su mujer y saldría con los amigos que le queden a beber algunas cervezas». Y bueno, como lo que estamos buscando hacer en este programa es hacer grietas, hacerle grietas a todas estas cosas tan trágicas que parecen ser inamovibles, estructurales. Y bueno, estamos buscando la creación de alternativas. Pues en este programa vamos a hablar del decrecimiento o el descrecimiento como parte de esta creación de alternativas. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar sobre este término o han leído sobre el descrecimiento. A la primera de cambio podríamos decir que es lo contrario a esta ansia de crecimiento económico. En lugar de sumarle, vamos a restarle. Se escucha muy simple, pareciera muy fácil y muy sencillo, pero pues tenemos una entrevista con Miguel Valencia, un precursor del descrecimiento en México, que realizó nuestro corresponsal de Vida Digna Radio, Tomás Calles. Y bueno, él nos va a explicar a muy grandes rasgos qué es descrecimiento, cómo podemos comenzar esta tarea de regresar esos pasos que dimos en este sistema económico, cómo podemos quitarnos el chip de estarle sumando cosas y lujos a nuestra vida. Vamos con la entrevista de Miguel Valencia. En 2006 tomamos conocimiento del movimiento francés. El movimiento francés se inicia en 2003. cuando el maestro Serge Latouche publica en Le Monde Diplomatique un artículo que dice por una sociedad de descrecimiento o de décroissance. Y entonces tiene una recepción muy grande porque lo publicó en el momento en el que hubo una crisis ecológica en París. Hubo una ola de calor que mató en 2 semanas a más de 10.000 ancianos. Porque pues vino tanto calor, París no está preparado con aire acondicionado y todas las familias se van a la playa, entonces dejaron abandonados a los ancianos. Entonces fue un escándalo en Francia decir que la Francia antigua y solidaria había muerto, que ya era una Francia de egoístas y todos consumistas, ¿no? Entonces viene este manifiesto de Latouche y entonces eso inmediatamente tiene una respuesta de la Confederación Campesina de Francia, Paysan, que ve en la idea una gran línea correspondiente con ellos. Los altermundistas que se oponían a los al libre comercio también se unen, el Partido Verde de Francia y todo, y empieza a hacerse una gran revolución en Francia sobre la décroissance. Y un ingeniero belga, francés, bueno, belga y Francia, el tipo francófono, François Schneider, se sube en un burro y recorre Francia. Y entonces dice, tenemos que dejar el auto, tenemos que volver a la simplicidad de un burro. Y entonces lo reciben en muchas provincias así, con aplausos, se generan grupos locales en muchas provincias de Francia. Y entonces aparece como una cosa oculta que estaba guardada, ¿no?, en muchísima gente y en muchas corrientes de pensamiento, de que el despilfarro es un absurdo, que había que volver a la frugalidad, a la contención, que el consumismo estaba matando al mundo, ¿no? Y claro, ahí aparecen pues corrientes que analizan el trabajo, corrientes que analizan la psicología, corrientes que analizan la cuestión de productividad, la economía, la teoría económica y todo eso, y todas van concurriendo a que el crecimiento económico es el eje de todo el desastre. O sea, que de ahí nace la violencia intrafamiliar, la violencia económica, las guerras, la destrucción ecológica, todo, ¿no? Entonces, en Francia se funda las dos asociaciones para el descrecimiento, un periódico en León que todavía se publica, La Décroissance es un periódico que cada mes sale y habla sobre el descrecimiento, se generan un montón de revistas y además se genera un partido por el descrecimiento para ejercer acción política y se hace toda una movilización, y en varias provincias pues hay lo suyo. Hay, por ejemplo, la de Burdeos es muy fuertemente anarquista y es muy ecologista, pero está muy comprometida. La de Lyon, que es la zona más industrial de Francia, pues es donde se publican el periódico del descrecimiento. Entonces este movimiento se extiende rápidamente a Italia y a España. Entonces en Italia le llaman decrescita, en Italia le llaman decrecimiento, y luego lo adopta más Dinamarca. Los países del norte de Europa tardaron en entrarle porque como fue un movimiento realmente latino, o sea, nace como un movimiento latino. Pero también en Inglaterra un autor, Tim Jackson, lanza la idea de prosperidad sin crecimiento, ¿no? Y en Australia también, Clive Hamilton lanza la crítica al fetiche del crecimiento, y en fin, varios autores. En Estados Unidos, ya desde los años 70, Herman Daly ha sido el gran teórico del estado estacionario, de no crecer, ¿no? Así que pues se permitió que cada quien desarrollara su tesis como sea. Y como dice Latouche, de la palabra de crecimiento o descrecimiento o de crescita o como se quiera llamar, es una simple bandera, una consigna política y nada más, que tiene un montón de teorías alrededor, pero no es una teoría, sino son muchas teorías, y cada corriente y cada grupo lo interpreta como lo quiere entender, ¿no? Me gustaría preguntarte, y como para que nuestros escuchas tuvieran una idea un tanto acertada sobre el descrecimiento, ¿cuál sería un concepto básico sobre él, si es que lo hay, ¿no? Claro. Bueno, nosotros lo hemos definido como... Latouche lo plantea así, salir de la economía. O sea, ahorita estamos inmersos en economía y el asunto es que ya la economía nos invadió, en vez de ser una parte, ya es todo lo de nuestro. Ya tenemos la mente totalmente colonizada por ideas de economía. Entonces, nosotros lo planteamos así, salir del nexo económico. O sea, que todo nos obliga ya a vernos como clientes y como gentes que pues, tenemos que hacer transacciones económicas, porque el mundo moderno ya entró en la época de la omnimercantilización. O sea, todo se quiere mercancía, todo es mercancía. Son mercancía los hijos, la esposa, la naturaleza, el agua, todo tiene un precio, todo está mercantilizado. Entonces, hay procesos muy largos, históricos, que nos condujeron a esto. Si vamos a los teólogos, es la destrucción del mensaje cristiano. O sea que el cristianismo degradó lo que decía Cristo. Esa es una. Otra es que en los últimos 1000 años hay un proceso en Europa muy fuerte para desacralizar, matar lo sagrado. Entonces, todo, primero Europa fue desacralizada, volviendo racional y científico todo, y mató la idea de lo sagrado. Entonces viene un desencanto del mundo, ya las cosas, la ciencia nos hace verlas pues, como un recurso natural que sirve para ganar dinero, para que crezca la economía. Y también un proceso de lo que llamamos occidentalización del mundo, que ahora hasta la India, Japón, Rusia, África, todos pues, tienen que ver como Estados Unidos nos dice que veamos el mundo, ¿no? O sea, se occidentalizó el mundo, ¿no? Claro. En ese sentido, las personas tendríamos que renunciar a una forma de ver la vida mercantilizada y tendríamos que aceptar algunas otras formas de ver la vida, ¿no? Que parten probablemente desde lo filosófico. ¿Y cuáles serían esas cosas a las que tendríamos que renunciar? Bueno, primero que todo, el grupo francés, Latouche, propone la descolonización del imaginario. O sea, que tenemos la mente llena de... Nos colonizaron la mente desde pequeños, ¿no? Y Leach decía que desde que le quitan el pecho a la madre para darle un biberón, en ese momento ya eras parte del consumo industrial. ¿Sí? O sea, que desde la más remota infancia, y la escuela está hecha para fabricarte una artificialidad y una mente lista para ser un buen consumidor, ¿no? Y para que tú creas en el trabajo, en el progreso, en la modernidad, en la maravilla de la tecnología. Y la crítica más profunda que toma Illich y que es la línea más fina del tema de descrecimiento es la alianza entre la ciencia y la tecnología y la economía para controlar al mundo. O sea que los poderosos utilizan ciencia y tecnología y economía para generar un sistema que te obliga a hacer lo que eres. O sea que el sistema te produce tus valores, tus deseos. Tú crees que piensas, pues no piensas. Claro, y nos hacemos valer por medio de máquinas como los automóviles, probablemente como los teléfonos celulares, probablemente como las computadoras y algunas más, ¿no? Sí, no te das cuenta cómo la economía, y Leach tiene una muy fina análisis, primero porque él analizó lo que era la máquina perdiendo su dimensión, o sea que tú volviéndote esclavo de la máquina, el caso del automóvil, ¿no? O sea, el automóvil más eres tu esclavo que él te ayuda a ti, ¿no? Pero Illich percibió hacia los finales de los años 80 que había habido un cambio profundo en el mundo al haber terminado lo que él llama la era de las máquinas. O sea, según Illich, al final de los años 80 ya está claro que está terminando la época de las máquinas y está empezando la era de los sistemas. O sea, ya la cibernética y las computadoras. Y esa, dice, es peor que una máquina. O sea, porque esa ni siquiera te das cuenta cuánto te invade y cuánto te controla. Digamos que son máquinas concatenadas, sí, formando porque, ya. En el momento que agarras una computadora ya eres parte del sistema. Claro. Entonces podríamos renunciar a la máquina por medio de actitudes y actividades que nos lleven a una vida más tranquila, más serena, más pensada y sentida, ¿no? Sí, en cierta manera el descrecimiento, como dice Jean-Robert, es una idea muy vieja, es como recuperar lo clásico, ¿no? O sea, el sentido de la proporción, de la sensatez, de lo que está de más, lo que es excesivo, lo que es feo por desequilibrado, la demencia, la locura, de las cosas demasiado grandes o demasiado infladas o excesivas de la, y en la época moderna todo es excesivo, todo está desequilibrado. Entonces este desequilibrio pues nos remite a que uno puede agarrar budismo, zen, puede agarrar las ideas sufis o las ideas cristianas y encontrar ahí filosofía para descubrir que el ser humano no es más feliz por tener un celular o por tener un automóvil, al contrario, su vida pierde su libertad, que es lo mejor, que mejor premio del ser humano. Entonces el rechazar y poner distancia a la tecnología, ese es un punto central de del descrecimiento, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo volver a hablar cara a cara en vez de tener que usar celular para estarme comunicando? O sea, tratar de platicar en lugar de estar comunicándome. Y quitar ese culto irracional por la ciencia y la tecnología, que tiene dos vertientes. Una, de que no se puede detener el avance de la tecnología, ¿no? Que es una cosa espantosa porque eso implica que pues pronto tengamos seres humanos clonados, ¿no? O cosas peores de las que están haciendo. Y por otro lado, que la ciencia y la tecnología se le permita todos sus errores, porque atrás de todas las contaminaciones hay ciencia y tecnología. Ah, no, pero es que hay que poner otra más nueva. Y la más nueva, nada más que cada vez que arregla una, la tecnología descompone dos. Entonces, el balance es negativo siempre para la ciencia y la tecnología. Pero ese es el gran negocio de las universidades, de los científicos, de los tecnólogos, de los empresarios, del gobierno, de todos, todos. A mí esto que dices me trae una idea respecto al descrecimiento como autenticidad, respecto a una vida frugal, plena, ¿no? Plena, y volver a la base natural en la que ser, como naces, ¿no? Porque, como decía Rousseau, tú naces bueno, el ser humano nace bueno, pero la sociedad te hace malo rápidamente. Y entonces, esta idea como de desactivar algunas cuestiones, creo que solamente las pueden hacer las personas que están lejos de instituciones, como probablemente las escuelas, las universidades, las iglesias y un sinfín de situaciones. Sí. Es decir, las personas que vamos caminando por aquí y por allá, que de pronto podemos asumir algunas actitudes nuevas por medio de nuestras actividades del día a día, ¿no? Es decir, nuestras tecnologías, ¿cuáles serían entonces? No, tenemos que pasar de la idea de tecnología a la idea de técnica. Técnica. Sí. Uh-huh. O sea que, por ejemplo, la bicicleta es una técnica, no es propiamente una tecnología. Claro que tiene contenidos algunas tecnologías, ¿no? Uh-huh. Pero la tecnología es algo que se arma con muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y la técnica es algo que tiene un artista. Uh-huh. O sea, te dice que tienes su técnica para pintar, pues tu técnica para bailar, para escribir, para platicar, para todo eso. Pues sí, no, el hombre no va a abandonar su capacidad concreta de hacer lo que Illich llamaba que la herramienta esté bajo el control del hombre y no ella controlándome a mí. Y él le llama la distalidad, quiere decir que no es tan grande la herramienta que se me hace a mí su esclavo. Uh-huh. Porque ahí hay un juego en el que si yo puedo agarrar un martillo, lo uso y lo abandono, y el martillo no me sirvió, y en fin, las herramientas sencillas te pueden hacer maravilla, ¿no? Y no está mal que las uses y que las mejores. Pero si ya te metes en herramientas súper sofisticadas como es un celular, pues allí no te das cuenta cuánto está atrás de ello. Claro. Y cuánto, como dicen ya varios teóricos, el celular es apocalíptico. Se podría pensar que las personas nos convertimos en seres obedientes y no seres pensantes y sensibles. Sí, ¿no? Sí, por eso la gente va teniendo, el fascismo se da en el mundo, porque cada día todos piensan igual, porque ya los enseñaron a pensar igual, pierden su individualidad, su diversidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ya no son seres pensantes por sí mismos, sino son pensados, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel. ¿Quién ha visto una lechuga traicionando a otra lechuga? ¿Quién ha visto una tortuga estirándose una arruga? Una mosca terrorista, una rana paranoica, una vaca armamentista, ¿quién ha visto? Una perra legionaria, una planta hiperactiva, una rata millonaria, un camello desalmado, una araña deprimida, un arbusto acomplejado, una especie tan absurda, ¿quién ha visto? Fallamos, fallamos, fallamos, fallamos como especie, como especie, fallamos, fallamos como especie y volveremos a fallar. En África, en Europa, en el Asia y Oceanía, y los americanos la volvimos a cagar. Fallamos como especie, no tenemos remedio. Fallamos como especie, nos queremos suicidar. Nos gustan los Kentuckys y también el McDonald's. Cambiamos el pozole por la sopa Maruchan. Compramos en el Walmart, en el Costco y en el Sam's nuestro Silhouette 40 y también Genoma Lab. Siguiendo cómo vamos con el mundo acabamos, y luego encarrerados, ya muertos y enterrados, iremos destruyendo de una vez la eternidad. Box. Box, box, box, box, box, populi, populi, populi, box, populi. En esta ocasión salimos a la calle a preguntarle a las personas qué opinan sobre el crecimiento, el desarrollo económico y la idea de decrecimiento. Vamos a escuchar qué nos dijeron. Pues el crecimiento, yo creo que sí, sí vamos para adelante, sí hay un crecimiento. El problema es que, por ejemplo, como productor, necesitamos siempre el apoyo del gobierno o apoyo de otras empresas para que nos apoyen en cuestiones de producción para poder seguir creciendo. Pero sí hay, o sea, acá en México, por ejemplo, tenemos muchísimos clientes, personas que están interesadas en los productos, pero lo que necesitamos es tener más productos, ¿no? Como producción necesitamos tener más, pero también necesitamos apoyo, ese impulso, ¿no?, que nos ayudan a poder crecer. El desarrollo es muy importante, sobre todo acá en México, ¿no? Creo que estamos en un nivel donde no podemos ya ser aspirantes a una ambición masiva de llenar ceros en tu cuenta. Aparte que ya el poder se ha encargado de limitarnos, ¿no? Esa es parte como de, por más que nos esforcemos los que tenemos dos ceros en la cuenta, poder incrementarla a 6, 7, ¿no? O sea, ya hay muchos candados, creo que no está siendo justa con el proceso personal y profesional. Es muy deshonesto el crecimiento dentro de este sistema. Hace falta un programa que pudiera impulsar a la gente a tener una mejor calidad de vida gracias a ese crecimiento, ¿no? Porque pues ideas tienes muchas, pero el problema es que dices, ¿cómo las llevo a cabo, no? Entonces, siento que sí deberíamos desarrollar ese tipo de... En la política se deberían de considerar esos proyectos. Oye, ¿y qué piensas o qué pensarías de la idea de quienes dicen que hay que disminuir el crecimiento y que inclusive hay que ir a un decrecimiento? Ahí ya cambia un poquito la opinión. Ya lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Porque sí creo que sí se ha llegado a afectar la calidad de la gente, porque la gente trabaja más, porque abusamos más de los recursos naturales, porque creemos que necesitamos más cosas. Entonces ahí es donde ya entro en controversia y ya es cuando analizo mejor tu pregunta. ¿Qué opinas de esta idea de decrecer? ¿Qué te puedo decir? Políticos, empresarios así como que dicen, no, vas para abajo, esto no se puede, o muchas veces no creen en tus proyectos, en tus sueños. Entonces lo que hacen es como que aplacarte, ¿no? Pero pues la verdad es una total mentira, porque pues sí hay forma, o sea, sí, nada más que, pues repito, se necesita un poquito más de esa ayuda. Pues ahí están algunas de las opiniones de las personas en la calle. Y tú, amiga, amigo en casa, ¿qué opinas del crecimiento, el desarrollo y la idea de decrecer? Vox Populi. Y bueno, el decrecimiento entonces tendría que ver con esta filosofía de regresar a la vida simple, de ir en contra de todas aquellas cosas que nos llevan a la destrucción de la vida, como lo es, por ejemplo, el tema de la industrialización, de la tecnología, el tema de apegarse a todas las instituciones que legitiman el sistema económico actual. Y bueno, evidentemente eso nos lleva a un cuestionamiento radical de nuestra vida cotidiana. Digamos, un poco retomando a Miguel Valencia, decrecimiento no solo tiene que ver con dejar de usar el celular o dejar de usar la tecnología o irme a encerrar a una cabaña, sino tiene que ver con una transformación radical del modo de vida, asumiendo que podemos satisfacer nuestras necesidades de un modo distinto y habitar este mundo en lo cotidiano desde la tranquilidad de saber que no tenemos que estar en esta máquina que todo el tiempo está exigiéndonos más y más tiempo de vida, más recursos, etc. Yo les preguntaría a todos y todas ustedes, y que hagamos una especie de ejercicio de reflexión, de si podríamos generar esas opciones en la ciudad. Y bueno, otro tema muy relevante en la alternativa del decrecimiento, pues sí es dejar de vernos pues como sujetos a transacciones, sujetos consumidores, como sujetos que manejan dinero, como sujetos financieros, etcétera. Salirnos de este ámbito economicista, financiero, e irnos más al ámbito de las relaciones sociales, más al ámbito de lo humano y la humanidad. Y bueno, justo en este tenor, en este programa también creemos que es importante pues no solo hablar de temas económicos o financieros, sino también de cómo el decrecimiento puede impactar en la construcción de una vida digna. Y bueno, para eso nuestra amiga Emma nos preparó una cápsula sobre el tema de la salud y un poco ligado pues al tema del decrecimiento en la salud. También en el cuidado de nuestra salud, más no es necesariamente mejor. Hoy les quiero platicar sobre el poder curativo de no hacer nada. Y con no hacer nada me refiero a dos sentidos de la frase. Por un lado, no hacer nada es simplemente esperar un poco. La mayoría de las veces, nuestro cuerpo puede curarse a sí mismo sin necesidad de intervenciones innecesarias. No es buena idea correr al doctor o a la farmacia en cuanto surge una molestia. Los síntomas que se manifiestan en nuestro cuerpo son mensajeros. Los síntomas no son las enfermedades. Si suprimimos el síntoma, solamente estamos matando al mensajero sin escuchar su mensaje. La próxima vez que sientas un malestar, antes de intervenir de cualquier otra forma, tómate un rato para pensar. ¿Qué me está diciendo este síntoma sobre esa parte de mi cuerpo? Sobre mi estado físico, mental, emocional, sobre mis hábitos y estilo de vida, sobre mis relaciones. ¿Hay algo que necesito cambiar? ¿Hay algo en mi historia de vida que necesito sanar? El otro sentido de no hacer nada es, literalmente, no hacer nada, es decir, descansar. Muchos malestares y desórdenes de salud se resuelven con darse el tiempo de descansar, dedicar 1, 2 o 3 días a estar en reposo, haciendo cosas sencillas que disfrutes, comiendo sabroso y ligero, dejando que tu cuerpo te dicte por medio del apetito que necesita, tomando muchos líquidos y no mirando el reloj, la agenda ni el celular. Nuestro cuerpo sabe cómo curarse y puede regresar a su equilibrio sin ayudas externas si solo le damos las condiciones adecuadas. Tomar pastillas para suprimir nuestros síntomas y poder seguir con nuestras actividades sin cambiar nuestro ritmo de vida, sin que nada nos detenga, es ignorar nuestras necesidades más básicas y a la larga debilita nuestro sistema inmunológico. Por supuesto, hay situaciones urgentes que requieren de atención inmediata. En esos casos, retrasar la búsqueda de ayuda puede tener consecuencias fatales. Pero usa tu criterio. En este sistema donde parece que todo siempre debe ser más rápido y más grande, la mayoría de las veces lo único que necesitamos es una pausa. Un día de verdaderamente no hacer nada. Otra manera en la que el decrecimiento se relaciona con la salud es aceptar la necesidad de establecer límites a la atención sanitaria. Prolongar la vida innecesariamente, recibir intervenciones médicas costosísimas en términos monetarios y humanos, disponer del personal de cuidado de la salud especializado para atender situaciones que no lo requieren, únicamente desvían los recursos destinados al cuidado de la salud y los aleja de su objetivo, que debería ser dar a cada quien la atención que realmente necesita, reduciendo la mortalidad y la morbilidad innecesariamente prematuras y proporcionar los elementos suficientes para que cada quien pueda gozar de una vida digna. El sistema económico actual ha convertido el cuidado de la salud en un negocio, y el sistema médico hegemónico nos ha despojado del conocimiento y el poder sobre nuestros cuerpos. El decrecimiento es un llamado para hacer los cambios necesarios para mejorar nuestras condiciones de vida, y eso incluye reapropiarnos de nuestra salud, reconocer nuestros cuerpos y tomar el control sobre nuestro cuidado y nuestras formas de estar en equilibrio. Digamos no a la medicalización de la vida y a la comercialización de la salud. Y bueno, el tema del crecimiento económico trae promesas falsas en este sistema capitalista, productivista, genera la ilusión de que en algún momento todos y todas vamos a poder acceder a tener un nivel de vida más elevado, que vamos a poder acceder de manera homogénea, a tener lujos, a tener más cosas que nos den un supuesto bienestar. Y creo que basta con regresar un poco en el tiempo a todo el debate que se generó el siglo pasado, sobre todo con la teoría de la dependencia, el discurso cepalino, sobre si las periferias podían llegar al desarrollo económico, si el subdesarrollo era solamente un paso anterior al desarrollo económico. Y bueno, recordemos que muchas de estas teorías y muchos de estos autores llegaron a la conclusión de que la pobreza en América Latina llegó para quedarse, en América Latina y en las periferias del mundo, porque el sistema económico en el que vivimos está articulado a través de un sistema complejo de centro y periferias, y que por más que el grueso de la población quisiera llegar a un desarrollo, quisiera acceder a un nivel de vida mejor, a la industrialización, a la tecnología, etcétera, no lo iba a poder lograr porque estaba sirviendo a un centro hegemónico de articulación capitalista, financiera, en donde se llevaban a cabo, digamos, pues la producción importante, ¿no?, de este sistema económico. Este intento de crecimiento económico nos ha traído pues más muerte que bienestar, más muerte que vida, y para eso bastan pues algunos datos duros o algunas cifras. Apenas revisaba algunas cifras de Oxfam, sacaron un estudio en el que el 1% más rico del mundo ya tiene tanto como el otro 99% de la población. Leer para generar un pensamiento auténtico, fértil, compartido. Leer para reflexionar, reinventar y mutar. Cuando un sistema no puede resolver sus problemas vitales, se desintegra o bien se metamorfosea. En su estado actual, la Tierra es incapaz de organizarse para tratar sus problemas vitales. Entonces, es necesaria una metamorfosis, un cambio de vía. Es lo que nos propone Edgar Morán en La vía para el futuro de la humanidad, escrito en 2011, después del levantamiento del 15M. Morán nos invita a repensarlo todo diciéndonos: debemos volver a empezar, y ya existen en todos los continentes una efervescencia creativa, una multitud de iniciativas locales para la regeneración económica, política y existencial. Nos presenta una amplia propuesta que interconecta todos los aspectos de la vida. Dice: nuestras vidas están degradadas por el nivel lamentable de las relaciones entre individuos, sexos y pueblos, la posesividad y los celos carcomen las parejas. Nuestras vidas se ven disminuidas por el exceso de prosa dedicada a las tareas obligatorias que no procura ninguna satisfacción y que van en detrimento de la poesía de la vida. El dinero y el afán de lucro se han extendido a campos en otro tiempo reservados a la gratuidad, al favor, al trueque, y suscitan, en unos, la bulimia del dinero y en otros la angustia de carecer de él. Enfatiza que la civilización que ha prometido la felicidad realmente ha provocado malestar, y solo reformando la vida cotidiana podremos revertir esta situación. Y es que la transformación de la vida cotidiana es la conquista de un arte de vivir. Se trata de la obra culmen fruto de una vida comprometida e intensa de uno de esos viejos sabios que a sus 95 años sigue dando ejemplo con su lucidez e incansable tesón. Este libro puede encontrarse en la bibliopraxis de la escuelita www.vida-digna.org.mx/escuelita. Yo creo que los retos de la ciudad son muchísimos. Me atrevería a decir que son muchísimo más complejos de resolver que los retos que se podrían tener, por ejemplo, en el campo. Pero bueno, pienso que una de las cosas que están al orden del día es el tema de la movilidad. Cómo resolver la movilidad sin depender, pues, del automóvil o del transporte público, que al final, pues, siguen siendo dinámicas pues muy nocivas para el ambiente. Cómo generar dinámicas económicas distintas en colectividad sin depender pues de estas empresas monopólicas que generan una serie de productos no solo dañinos para el ambiente, sino también pues para la salud. Cómo generar comunidades en donde lo primero que se tengan que resolver es la necesidad humana, las relaciones sociales más allá de la acumulación o del productivismo, cómo generar procesos tecnológicos que no ocupen las 24 horas de nuestro día, que no estén metidos en todas nuestras dinámicas, sino más bien, en lugar de que nosotros dependamos de esa tecnología, generar ciertas herramientas o ciertas técnicas para utilizar esa tecnología de otra forma. Me sigue generando muchas dudas este tema. Creo que es un tema que da para muchísimo. Yo dejo esas dudas pues para ustedes también, para que podamos seguir pensando en esa construcción de la vida digna. Y bueno, este fue el programa de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, o que al menos les haya puesto a pensar, que les haya generado algunas dudas. Nos vemos dentro de 15 días con el siguiente programa. Un abrazo. Escucha, hermano, lo que te digo. Como un remolino va arrasando todo en su camino, siempre más rápido, siempre más grande. La comodidad siempre a tu alcance. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es tu meta? Es el camino lo que importa y no te interesa. Estás enfermo en tu cerebro. Si crees que esto alcanza, no tienes idea. Ni tres planetas te alcanzarían para el consumo que generas día con día. Manos arriba, capitalista, esta tierra no se vende, esta tierra se defiende arriba. Manos abajo, esta tierra se defiende con trabajo. Yo uso bicicleta y no por ser atleta, la vida es un caos, no puedo con la renta. Dejemos las promesas del sistema de progreso, hagamos un consenso con amor y con respeto. Deja el choro ecologista, con tu discurso no salvas vidas. Lo que tú dices día con día es un rollo egocentrista. Manos arriba, capitalista. Esta tierra no se vende, esta tierra se defiende arriba. Manos abajo, esta tierra se defiende con trabajo. Cambiando tus hábitos, trabajo cotidiano. Sin capital, sin patriarcado y sin amos. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz.